Bienvenidos al dominio del caos y la oscuridad. Aquí, donde no existen fronteras y solo el rugido del metal extremo. Black metal, death metal y heavy metal convergen en este espacio sin ataduras. Descubre lo más reciente del metal mundial y nacional solo aquí, en Exilio. Buenas tardes, mis queridos Metalhead. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a nuestros queridos oyentes en esta tarde. Bueno, hoy es un día especial. Hoy no es solo jueves, hoy es jueves de metal. Y aquí en Exilio no estamos con juegos, estamos para entrar de una. Y es así, Carlos, que abrimos el ritual con Finlandia. Desde Finlandia viene Kaunis Koulematon, cuyo nombre significa bella inmortal. Nos presenta Kumbalo Minusa Kuil, su quinto larga duración. Este álbum está increíblemente bien hecho. La producción es nítida y clara, lo que hace que todo el álbum sea un deleite para los oídos. La edición es impecable, sin que ninguna canción se exceda, y cada canción tiene un buen sentido de evolución y movimiento. A medida que las canciones fluyen entre secciones melódicas depuradas y secciones de riff death doom más pesados, las ideas melódicas son hermosas e incluso las secciones más pesadas suelen combinarse con atmósferas melancólicas. Trabajo de sintetizador y líneas de piano crea un paquete dramático y cinematográficamente delicioso. Este grupo combina muy bien un juego de voces, y una vez más contamos con Mikko Heinkin en los momentos de suma limpieza vocal y sutileza en los coros. Oli Sabato en esa voz característica gutural de gritos, con esa asperosidad que Oli nos puede ofrecer en sus mejores momentos, que escuchamos un buen metal. Son claros y articulados. Si supiera finlandés, Hugo, como lo dijiste, difícil de leer, perfectamente serían bastante comprensibles, y es capaz de expresar con habilidad diferente emociones e intensidades en sus distintas interpretaciones. El álbum de esta tarde explora estados mentales, depresión, fragilidad humana, y musicalmente la banda trabaja con un doom melódico con capas atmosféricas y una producción que raya la limpieza emocional y densa. Es cierto, Carlos, y las guitarras construyen una atmósfera casi etérea, mientras la voz oscila entre lo gutural y lo melancólico. Es doom moderno, más contemplativo que aplastante. Nos vamos entonces a escuchar el track Raunut. Come on. Bueno, y tuvimos hoy una canción colada de nuestra semana pasada para que recordemos que todos los jueves, cada 15 días, hacemos un especial de Hard Rock. Y en la próxima semana esperen una sorpresa muy especial. Así es, Hugo. Bueno, y para continuar en esta línea, desde Francia nos llega Muse Stone con Passenger, un Doom con tintes de Stoner, unos ritmos muy pesados, una construcción bastante rítmica que trata de hipnotizar en cada nota. De esta propuesta no tenemos mayor referencia de quién o quiénes están detrás de este proyecto. La canción que traemos esta tarde de su EP, que lleva el mismo nombre, Muse Stone. Así es, Charlie. Y su EP consta de tres canciones con una duración aproximada de 24 minutos, de atmósfera muy lenta. La búsqueda aquí del tiempo es fundamental. No hay prisa, la distorsión es gruesa, casi terrosa. El bajo tiene un protagonismo claro y la batería sostiene una cadencia casi ritual. Un doom bastante orgánico, podríamos decir, con una identidad propia dentro de la escena de este género. Esto es Muse Stone y el tema de Passenger. We're Bueno, y ahora nos centramos en territorios más oscuros, The Ruin of Beverest. The Ruin of Beverest es un proyecto alemán de Black Doom atmosférico fundado por Alexander von Mielvart en 2003. Conocido por su música densa y oscilante, explora temas como la psicosis, la muerte y el esoterismo. Ha lanzado 6 álbumes bajo el sello Van Records. Su sonido fusiona elementos del black metal con atmósferas opresivas y melodías lentas, creando una experiencia casi ceremonial. El proyecto destaca por su profundo enfoque conceptual y estética visual. Y esta tarde aquí en Exilio traemos su más reciente trabajo, Temple Clash, lanzado el pasado 9 de enero bajo el mismo sello Van Record. Aquí Alexander construye una composición que funciona como liturgias sonoras. Hay elementos, como ya lo dijo, de black metal primigenio mezclados con doom fúnebre. Es música que no busca un impacto inmediato, sino la inmersión total. La canción de esta tarde es Cathedral of Blinding Statues, una pieza extensa, atmosférica y muy opresiva, aquí en Exilio. bueno, llegó el momento de la información de los eventos aquí en Exilio. Recuerda que apoyamos lo mejor del metal, los eventos nacionales y locales. El próximo 14 de marzo tendremos la visita de dos bandas de la capital. Uno son invitados especiales aquí en el programa, los hemos tenido en entrevista la pasada temporada. Hablamos de Self-Disciver, una banda bogotana de Black Death Metal, y aquí Jorge nos compartió parte de su trabajo más reciente. Según nos cuentan, en esta ocasión que nos visitan en la ciudad de Bucaramanga, nos mostrarán algunos temas de su próximo álbum, que está en una etapa de producción, es lo que se tiene por entendido. Para nuestra audiencia que aún no ha visto, no los ha visto en vivo, el performance de la banda es técnicamente sólido, riffs contundentes, cambios rítmicos bien definidos y una voz agresiva pero controlada. Hay influencias modernas de death metal técnico, pero con una identidad clara dentro de la escena local. Escuchemos de su primer álbum Across the Styx del 2022 el tema A Moment of Clarity. Start. Soul Designer. La otra banda que tendremos el próximo 14 de marzo aquí en la ciudad de Bucaramanga junto al Soul Designer será Faith Burner, banda de death melódico también de la ciudad de Bogotá, formada en el 2018. Con su alineación estará Juan Restrepo en la guitarra, Giovanni Borda en las vocales, Daniel Gutiérrez en la segunda guitarra, en la batería Anderson Prieto y en el bajo Justin Bermúdez. Aquí la propuesta es más directa, blast beats, beats veloces y una atmósfera sombría. Es Blacken, Dead, con una producción moderna que resalta la crudeza sin perder definición. La canción de esta tarde, de From Suffering to Madness, de su primer larga duración, fue publicado en junio del año pasado, con 8 temas y una duración aproximada de 38 minutos. Y en exilio apoyamos el talento musical, señores. Esto es Faith Burner y la canción From Suffering to Madness. Excelente sonido que viene desde la ciudad de Bogotá. Estas dos bandas las encontraremos el próximo 14 de marzo. ¿Dónde, Carlos? Nos encontramos el Café Bar Capitán Rock, carrera 33, número 3442, aquí en Bucaramanga. Un buen sector para disfrutar de la buena música al lado de unas buenas birras. ¿Y a qué horas es el concierto? ¿En qué? Hacia las 8 de la noche se espera que estén por confirmar. Falta por confirmar una banda local, sería la telonera, digámoslo así, o la que abriría este show. Y posteriormente nuestros invitados de Bogotá, Synthesizer y Fightball. Excelente, apoyemos entonces el metal nacional y los veremos el próximo 14 de marzo en Capital Bar. Okay. Seguimos en esta tarde de exilio con la Primera Guerra Mundial, un punto de inflexión en la historia contemporánea. Entre 1914 y 1918, el conflicto transformó radicalmente la naturaleza de la guerra, al integrar de manera sistemática los avances tecnológicos de la revolución industrial en el campo de batalla. Fue el surgimiento de la guerra mecanizada, artillería de largo alcance, ametralladoras de alta cadencia y armas químicas aplicadas a una lógica de desgaste. El frente occidental, con su red de trincheras, simbolizó una confrontación estática y prolongada, donde la estrategia consistía en agotar física y moralmente al adversario. El resultado de este proceso fue devastador. Más de 16 millones de muertos y una generación marcada por el trauma psicológico, la fractura política y la reconfiguración geopolítica de Europa. El conflicto desmanteló la idea romántica del heroísmo bélico y expulsó la crudeza industrializada de la muerte masiva. Desde esta perspectiva histórica, emerge el proyecto alemán Kanonführer, que construye su propuesta artística a partir de cartas, diarios y testimonios reales de soldados de la Primera Guerra Mundial. Más que una vocación estética de la guerra, su música funciona como una reconstrucción conceptual, una interpretación sonora que dialoga con la memoria histórica del conflicto. En este marco histórico, la propuesta de Kanonführer, cuya obra articula a partir de fuentes documentales y testimonios de combatientes, transforma la memoria del conflicto en una exploración sonora de carácter extremo, pero sustentada con rigor histórico y perspectiva crítica. El pasado 6 de febrero lanzaron su primera compilación, donde se encuentra una selección de temas de sus presentaciones en vivo y tres álbumes que han sacado hasta el momento, con el nombre de Soldat Tapes, me disculpan ese alemán, traducido al español como Venta de Soldados. El tema que disfrutaremos esta tarde en exilio es The Yankee Division March. Mantiene esa narrativa bélica con una ejecución veloz. En exilio nos adentramos ahora en esa experiencia extrema donde la historia y el metal convergen. Entre ese sonido de ametralladoras y esa descarga bélica alemana, seguimos en esta tarde, no antes sin recordar que esta es la historia que siempre se ofrece desde Cannon Fury. Seguimos ahora con una propuesta un poco más densa. Hablamos de Underbal. Underbakal es una banda griega de post-metal doom y alternativo, formada en el año 2017 con base en la ciudad de Atenas y en la ciudad de Berlín. Su sonido fusiona elementos de la música experimental y el avant-garde, destacado por su atmósfera intensa y estructuras complejas. La canción que traemos para esta tarde es de su más reciente trabajo, exactamente de su tercer trabajo llamado Heritage, el cual nos ufanamos de la mejor manera acá en exilio, ya que no salió sino el 27 de febrero, la semana pasada, y aquí si algo tenemos es que estamos con lo más reciente del metal. Vamos a escuchar el tema Penurian Lament, un viaje sonoro, guitarras con trémolo y picking prolongado, capas ambientales y una sensación de vastedad melancólica, con unos coros realizados por Dimitra Kalestov que marcan un sonido solo para disfrutar. Esto es Penumbra Lament. Thank you. Bueno, y esto fue En Exilio, un espacio donde el metal no envejece, se transforma. Nos escuchamos en el próximo Exilio. Gracias por acompañarnos y recuerden en 8 días volvernos a sintonizar y tendremos un especial, un programa muy especial. Si no pudieron escucharnos completamente este programa, podrán encontrarlo en nuestras plataformas digitales. Nos escuchan en el próximo Exilio. Recuerden seguirnos en redes y revivir este y otros programas en iVoox, plataforma UPB, y sobre todo mantener viva la llama del metal. Y agradecemos a Cristian García, quien está detrás de los controles y la parte técnica. Y recuerden, mientras existan exponentes y fans, la llama del metal no se apagará.